Mami, me tienes loco, es que esos ojitos, joder. Esos ojitos no me pueden mirar, es nada más verte ya me pongo a temblar. Quiero tenerte entre mis brazos, besar, ser astronauta en tu sistema lunar. Esos ojitos no me pueden mirar. ¿Qué va? ¿Qué pasa, Alberto? Estás temblando de más. Dirás, ¿cómo decirte que yo quiero de ti? Solo un besito pa' calmar mi ansiedad. Qué rico, todo lo que hacemos después de tan solo un pico. Vamos despacito, la casa por el tejado y mis manos en tu culito. Qué rico, seguimos a este ritmo, yo acabo medio loquito. Seguimos despacito, la forma de tus labios ha grabado en mi circuito. Mami, tu curva me están dando vértigo. Esto va a ser divertido. Buscar tu cintura y llevarme los méritos. Mirar a tus ojos, qué rico. Vamos despacio, juguemos a lo mético. Esto va a ser divertido. Subir a tu boca, poquito a poquito. Decirte al oído, qué rico. Hago lo que quieras tú. Eres una obra de arte, yo tu passepartout. Te voy a mostrar que el cielo es más que azul. Yo ya estoy arriba, solo faltas tú. De rodillas bajo de tu cruz. Hazme callar, no me irás ni mu. Con lo fuerte que me late me va a dar un patatús. Me encantan tus entrantes del menú. Qué rico, todo lo que hacemos después de tan solo un pico. Vamos despacito, la casa por el tejado y mis manos en tu culito. Qué rico, seguimos a este ritmo, yo acabo medio loquito. Seguimos despacito, la forma de tus labios ha grabado en mi circuito. Mami, tu curva me están dando vértigo. Esto va a ser divertido. Buscar tu cintura y llevarme los méritos. Mirar a tus ojos, qué rico. Vamos despacio, juguemos a lo mético. Esto va a ser divertido. Subir a tu boca, poquito a poquito. Decirte al oído, qué rico. ZXJ.